Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: «Está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros lo habéis hecho una cueva de bandidos». Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los